allá morir a la venera. Sale alegre de su pueblo, allá morir a la venera. Llora el holandero que fue tu compañero. Eso nunca lo creía, la muerte de Eduardo Lora. Y eso nunca lo creía, la muerte de Eduardo Lora. Ya se acabó esa memoria, la que San Francisco tenía. Ya se acabó esa memoria, la que San Francisco tenía. Como era buen cantador, Landerotti lo lloraba. Como era buen cantador, Landerotti lo lloraba. Ay, todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba. Todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba. Buen pillar a los Landeros. Al tocar mis bellos sones, me causa de sentimiento. Al tocar mis bellos sones, Eduardo Lora no ha muerto, ahí vive en nuestros corazones. Eduardo Lora no ha muerto, ahí vive en nuestros corazones.